Mundofonías. Mundofonías. ¿Dónde fue el tiguanti suyo? Nacía los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Jugaban collas al día. Dos mil fuegos vivos, tocaban flautas de oro y amautas bendito. ¿Qué tal? Hola, os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas del mundo, músicas con raíz en alguna cultura, en algún lugar del planeta. Y hemos comenzado con esta chilena, Pascuala y la Vaca. Aprovechamos también para mandar saludos cordiales a nuestros oyentes a través de las diversas emisoras que nos sintonizan en Chile, porque Mundofonías es un programa que se emite a través de 37 emisoras en 15 países a lo largo y ancho del planeta, principalmente en Europa y en América Latina. Y como decía, hemos empezado con Pascuala y la Vaca, con motivo también de su presencia en uno de los festivales que van a tener lugar durante el verano en España. Nos vamos a fijar bastante en esos festivales

que consiste en un abono doble, un abono para dos personas, para asistir al completo al festival Aliboga Summer Festival, que va a tener lugar entre los días 23 y 25 de julio en Tabernes de la Valldigna, en tierras valencianas, o más bien en costas valencianas, porque es al ladito de la playa. Pues bueno, ahí ya sabéis que la programación está basada sobre todo en ritmos de inspiración balcánica y también de swing y de ska, que son los estilos que más les gustan por allí. Y por allí se podrá ver a grupos como Babylon Circus, Asian Dub Foundation, Fanfare Chocarlia, Dunkelbund, Bohemian Bedyards, De La Dub, Antwerp Gypsy Ska Orchestra, DJ Click o La Trocamba Matanuska, que es un grupo por ahí de tierras valencianas, precisamente, representando el pabellón local en este caso. Ahora les escucharemos, pero antes os recordamos ese sorteo y lo que tenéis que hacer para optar a ganar ese abono doble para el Iboga Summer Festival. Es muy fácil, nos tenéis que mandar un correo electrónico a nuestra dirección radio@mundofonias.com. Y poner en el asunto sorteo Iboga y en el cuerpo del mensaje nos contáis cómo conocisteis Mundofonías, si os acordáis. Y si no os acordáis, hace mucho tiempo y nos lleváis escuchando toda la vida, pues nos lo ponéis también, lo que os apetezca. Lo ponemos sencillito, entre los que nos escribáis antes de que termine el día 30 de junio en horario español peninsular, optaréis al concurso. Entre esos emails recibidos, elegiremos, una mano inocente elegirá el ganador o la ganadora y os lo comunicaremos inmediatamente a la persona interesada y en el próximo programa de Mundofonías, después del sorteo, también lo comunicaremos. Así que ya sabéis, correo electrónico a radio@mundofonias.com para optar a esa entrada doble, a ese abono, ese pase doble para los tres días del Iboga Summer Festival. Como decíamos, nos vamos a ir con la Trocamba Matanuska, este grupo de tierras valencianas que repiten además en el Iboga Summer Festival por aclamación popular y que además están presentando su nuevo disco, Mandoro y Boruca. Esta es una de las músicas que se incluye en el mismo, Aidolemet, la Trocamba Matanuska. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonía, seguimos hablando de festivales de verano, seguimos escuchando estupendas músicas para ir comentando también los artistas que van a ir pasando por los distintos escenarios. En este caso, aquí tenemos a esta gallega que ha sonado innumerables veces. Yo pienso aquí en Mundofonías y en otras experiencias radiofónicas que los que hacemos este programa hemos tenido en diversas ondas y plataformas. Y aquí la teníamos recordando esta preciosa pieza, Omar, recogida en su primer disco del año 2000, el que supuso el debut discográfico en solitario de Mercedes Peón, aquel estupendo Isué. Ella estará en el Festival Etnosur, otro de los festivales clásicos del verano, en este caso en tierras andaluzas, en la localidad de Alcalá la Real, en la provincia de Jaén. En este año el festival se celebra entre los días 17 y 19 de julio. Mercedes estará actuando el día 18, compartiendo cartel con otros interesantes músicos, muchos de los cuales empiezan por G, por ejemplo, Guadalupe Plata, Gabacho Maro Connection o Germán Díaz. Vamos a continuar ahora con un grupo portugués de Olinda, que partiendo de elementos del fado y otras músicas populares, pues han ido elaborando un lenguaje propio, una forma de presentarse escénicamente y artísticamente muy peculiar. Con ellos también nos remontamos a su primer disco, Canção ao Lado, y escuchamos este Ai Rapaz. Ai rapaz, se tu soubesses bem como é que eu fico quando vou ao bailarico e te miro a dançar ao ai, a marcial. Já tentei dançar assim também. Ai, esse ritmo cada passo com sentido. E eu nem gosto de marchar, oh ai, mas quem me viu? Ai rapaz, mas eu queria uma valsa a três passos, dar-te a mão e ver a vida agarrada a teus braços, ai. Fui-me pôr sentada mesmo à frente, ele esperei. A tantos eu neguei o prazer da minha dança, ai, que era só tua. Mas o bar também chamou por ti, no entretanto, e a banda ia tocando. E quando tudo lá voltaste, ai, a valsa acabou. Ai rapaz, mas eu queria ir na roda, ser teu par, dar-te a mão, ir na folia e não mais eu te largar, oh ai. Foi então que a roda se fez ao largo, larga, tanta gente, muita farra, e nós ali na multidão, oh ai, com outro par. Fui passando par a par, nem sei quantos ao certo, e tu cada vez mais perto, e quando só faltava um, oh ai, veio o leilão. Ai rapaz, o que eu queria era um baile bem mandado, que nos guiasse à sacristia e voltássemos casados, ai. Do palco surgiu uma voz e a concertina. Roda panel, vira farinha, quem não vira perna roda. Oh ai, e eu virei. Mas a voz puxada à concertina mais pedia, solarava melodias, pés trocavam-se no chão. Oh ai, e assim foi. Ai rapaz, e foi o baile, sem alma nem coração, mal cantado e mal mandado, que me atirou ao chão. Oh, oh, oh. E foste tu a dar-me a La música de Olinda desde Portugal, desde Lisboa, con este Ai Rapaz incluido en su disco Canção ao Lado del año 2008, su primer disco, que supuso también la revelación de todo el potencial artístico de este grupo portugués que estará actuando el día 19 de julio en el Festival Pirineo Sur. Y ya que hablamos de portugueses, nos vamos a con otro artista portugués, por un lado, bien querido de aquí del programa, bien querido por diversos motivos, en cuanto a la amistad personal que el equipo de Mundofonías tiene con él y también, por supuesto, por la potencialidad artística estupenda de este artista, de Janita Salomé. Estamos hablando de Janita Salomé. La última vez que le hemos escuchado en el programa ha sido en ese proyecto Almutamit, recogiendo reelaboraciones de músicas andalusíes junto con Eduardo Paniagua, junto con músicos marroquíes, pero aquí lo vamos a recordar en ese disco espléndido, O Viño dos Amantes, El Vino de los Amantes, con esta pieza llamada Fragmentos, basada en textos, en poemas de Anacreonte, nada menos. Nos va Janita Salomé al siglo V aproximadamente, antes de Cristo, a la Grecia clásica. Janita estará actuando, abriendo el Festival Músicas do Mundo de Sines, que se celebra en esa localidad portuguesa entre los días 17 y 25 de julio. Concretamente, él estará el primer día en la localidad de Porto Covo, el día 17 de julio. Con un muy interesante cartel ese día estarán Fora Bandit, esa combinación de Occitania, Turquía y Líbano, y desde Finlandia, Esko Järvelä. Y bueno, pues un montón de artistas de muy diferentes lugares del planeta se darán cita por aquellas tierras portuguesas y alentejanas. Como decíamos, nos quedamos con Janita Salomé y estos fragmentos. Beba terra negra y a terra as árvores, as águas aos ventos. Beba terra negra e a terra as árvores, as águas aos ventos. O sol às águas e ao sol a lua. O sol às águas e ao sol a lua. E as estrelas claras. Beba terra negra e a terra as árvores, as águas aos ventos. Beba terra negra e a terra as árvores, as águas aos ventos. O sol às águas e ao sol a lua. O sol às águas e ao sol a lua. E as estrelas claras. e ao sol, a lua e às estrelas claras. Porque é que só eu não hei de beber? Porque é que só eu não hei de beber? Prata, água e o vinho e coroas de flores que agora com eros me debato. Prata, água e o vinho e coroas de flores que agora com eros me debato. Beber prata, água e o vinho e coroas de flores que agora com eros me debato. Prata, água e o vinho e coroas de flores que agora com eros me debato. De novo amo e já não amo, deliro e não deliro, estou louco e não estou louco. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. We'll be right back. 上海的黑的半岛的像那里什么路的海像那么黑色的大街的那个的在小脚生啊那就的海啊都把人一生间啊那那边都过得太小海上海那黑的半岛的像那里什么路的海像那么黑色的大街的那个的在下就生啊那就的海 上海的半岛的。 Estamos escuchando la música de Ajina y ellos vienen desde tierras que administrativamente pertenecen a China, culturalmente son de cultura mongola, lo que desde China se llama la Mongolia Interior, por estar dentro de sus fronteras. Y con esa base cultural se nos presenta esta formación, que desde luego no desdeña el aspecto rockero del asunto, como habéis oído. Este tema se llama Shanghai Transistor. Como digo, ellos son Ajinai y tendremos la oportunidad de verles, pero ya no en la península ibérica, sino en el Festival Globáltica, que se celebra a orillas del mar Báltico en Polonia, en la localidad de Gdini. Hemos tenido la amable invitación de asistir al Festival Globáltica en Polonia, pues allí nos iremos en esta ocasión para disfrutar también de un muy interesante plantel de artistas durante los días 22 y 26 de julio. Además de Ajinai estará Ustad Dharambir Singh, Asis Samawi, Rabia Abu Jalil, Shira Uftila, Soneros de Verdad, Stella Chiwese desde Zimbabue o, por ejemplo, un artista de Polonia. No podía faltar un artista de la tierra y además uno de los más excelentes, el violinista y acordeonista y cantante Janusz Prusinowski. Z dziewczyną kochaną oj zaczął piesek szczekać a musiałem uciekać a mówiłem ci zaraz a zaraz na początku oj, nie kochaj się we mnie, da, bo nie mam majątku. A mająteczku nie mam, a tego się nie wstydzę. Oj, u ciebie dziewczyno, da, niczego nie widzę. A tańcowali byś dwa, ale mała izba. Oj, pójdziemy do sieni, będzie nam przestrzeni. We'll be right back. Janusz Prusinowski, hasta hace poco se presentaban como Janusz Prusinowski Trio, aunque en realidad son normalmente 5 músicos en escena, así que decidieron cambiarse el nombre a Janusz Prusinowski Compania. Con este nombre ya se presentan en festivales como el Globaltica, que tiene lugar en su país, en Polonia, en la localidad báltica de Gdynia, y donde estará presente el equipo de Mundofonías. Ya os iremos contando todo lo que pase por allí también. Pero antes de eso, el equipo de Mundofonías se traslada dentro de muy poquito a Noruega, al Festival de Forde, con una excelente programación también de los 4 rincones del planeta, donde tampoco faltan elementos de la música escandinava. Aquí tenemos, por ejemplo, a este grupo de Dinamarca, Vasco. Música de Vasco desde Dinamarca. Ellos estarán presentes en el Forde Festivalen, el festival de música tradicional y músicas del mundo de la localidad noruega de Førde, o Førde, que es como habría que pronunciarlo. Más bien, se celebra entre el 1 y el 5 de julio este año y, como decíamos, el equipo de Mundofonías volverá a estar por allí después de haberlo hecho ya en otra ocasión. Allí también estará el grupo de Janusz Prosinowski, ya lo escuchábamos hace un momentito hablando del Festival Globáltica. Y además de Vasco o Janusz Prosinowski, por ese festival noruego estarán pasando músicos como Georgios Siluris, Drissel Malumi, el trío de Rajeri, Natacha Atlas, Danu, Totola Momposina, Noreum Machi, Jaira Arbi, o este dúo que vamos a escuchar, una arpista del País de Gales y un intérprete de cora de Senegal, Catherine Finch y Sekou Keita. Thank you.

Después de ese dúo de una artista y arpista, intérprete de arpa céltica desde el país de Gales, Catherine Finch, y el intérprete de cora Sekou Keita desde Senegal, ese dúo que estará actuando, como decíamos, en el Festival de Forde en Noruega, nos hemos ido con otro dúo, también con sonoridades de África Occidental, y ambos intérpretes de cora, en este caso, además padre e hijo, Toumani Diabaté, el mítico músico maliense, junto con su hijo Sidiki Diabaté. Toumani y Sidiki, este dúo que presentaba su trabajo discográfico el año pasado y este año también estará presente en diversos festivales, entre ellos tres festivales ibéricos de los más importantes. En la Mar de Músicas, en Cartagena, estará el 21 de julio. En el Festival Músicas do Mundo de Sines, en Portugal, estará el día 25 y el día 27 estará en Pirineo Sur. Escuchábamos esta pieza titulada Rachid Ouigini. Y nos vamos a despedir ya en esta edición de Mundofonías, también con otro artista que estará presente en estos festivales, concretamente en el Festival Músicas do Mundo de Sines. Se trata de Paolo Angeli. Él es un guitarrista, pero no un guitarrista al uso. Él toca la guitarra sarda, la guitarra de Cerdeña, y la toca de cualquier manera imaginable e incluso alguna inimaginable. Aparte de la propia estructura de la guitarra, pues él ha acoplado diversos cachivaches, cuerdas por todos los lados, pulsa las cuerdas, las toca con un arco, la enchufa un montón de efectos y aparatitos, y en fin, pues saca todo tipo de sonidos de ese instrumento. Él estará en el festival, como digo, Músicas del Mundo de Sines el día 21 de julio, y con este baratje nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de esas 37 emisoras a lo largo y ancho del planeta, con el que podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Ya sabéis que en ese correo electrónico estamos haciendo este sorteo del Festival Iboga de un abono completo doble para dos personas, con fecha límite hasta el 30 de junio. Ya sabéis, contándonos cómo habéis conocido Mundofonías. También os podéis localizar en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en nuestra web mundofonías.com. Os dejamos ya con la música de Paolo Angeli. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud.